luchando desde pelado, el héroe que a Cartagena, el hombre come callado y tiene amistades buenas. Todos conocen al hombre, ya casi es cartagenero, si quieren que se lo nombre. Como un chicle. Nacido